explicar mi vida. Hacer solo cosas buenas. Si miro atrás en el tiempo, la mala ya las he hecho. Creo que no valdrá la pena, que no va a servir de nada, porque haga lo que haga, nada salvará mi alma. Me muero mañana, me muero mañana, me muero mañana, me muero mañana. Hoy voy a salir de fiesta. Pasaré mi última noche entre música y cerveza. Y hace tiempo me la pela la movida del planeta. A ver si coge y revienta y hoy ves todos a la mierda.